about you. Think about la bienvenida a Peladilla en su edición número 88. Ya pasamos de la treintena de programas desde Radio Oasis y el de hoy lo hemos arrancado con el grupo Means, el tema USMC, que forma parte del disco Community Horse. Skeletor, desde Londres, con la canción Black Percy, apertura de su disco Racial Golf Course, No Beaches, publicado en 2013. We'll be right back. La canción Think For Me, a cargo de Die Kreutzen. Lo hemos extraído de la compilación titulada The History of American Punk Rock, 1980-1986. Because she's your relative. True or false? Well... True or false? True. Acabamos de encontrarnos con la banda estadounidense Steel Pole Bathtub, con su canción Hey Bo Diddley, tal cual aparece en el disco Butterfly Love, editado en 1995. Come on to our faces. I thought I saw the pavement. años en Estados Unidos a principio de la década de los 90. Eran Love Battery, de Seattle, con la canción Shell Shock, de su disco de debut Between the Eyes. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Inglaterra, McCloskey, grandísimo trío, que hizo dos discos remarcables a principios de este milenio. Acaban de regresar, al menos para tocar en directo, de su álbum Do Dallas. Hemos disfrutado el tema Fuck This Band. de Finlandia y se llaman Evo Sagil. Escuchábamos la canción Vala, parte de su segundo disco publicado en 2011 y que se tituló Ura. What's the opposite of a flower? A run over dead rat with its guts and tongue fucking hanging out. Okay, let's go. Fuck the next one. Hail skate. Oh, you lost. banda de Brighton, Inglaterra, Pascagoula, tal cual sonaron en directo en The Albert el 9 de abril de 2017. La canción I Need Heroin. Estás escuchando Peladilla, programa semanal que se realiza y emite en Radio Oasis todos los jueves a las 10 de la noche, repetición los martes a las 6 de la tarde. Desde Madrid, el tema No sé qué hacer conmigo, de su disco compartido con Carpatos y editado por Pifia Records y Discos Me Cago en Dios. My bad intent, the cyber project. mucho que no escuchábamos en Peladilla a este grupo de Nueva Orleans, Perch. Sonaba el tema Garbage Fingers del disco Bad Land, año 2016. Yeah. hasta Gales hemos viajado para escuchar a Rope con su canción No Motherland Without You. Forma parte de un single editado en cassette en 2016. Si quieres profundizar en la música que suena en Peladilla, te recomendamos que visites el blog del programa peladillaradio.blogspot.com. Vamos al trío de Massachusetts, Rwanda, y a ese gran disco titulado Formerly Extinct. La canción se llama Tres Hambres. Thank you. punto de rematar esta peladilla, hemos escuchado a The Martinis, del disco Late Party. 1965-67 ha sonado el tema Hangover. Orquestre Abbas. Corría el año 1972. La canción se titula Kisagi y cierra el disco de Vasari Togo, publicado por el sello Analog Africa en 2018. Y de esta forma llegamos al final del programa. Esperamos que haya sido de tu agrado. Un beso y hasta la próxima.